¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Un gusto estar de nuevo en nuestro Palabras y Verdades. Hoy empezamos unos instantes antes de lo que es nuestro programa habitual a las 19:18:30, porque hay un invitado, una persona que me merece el más grande de los respetos desde el momento en que es quien se detuvo a analizar el país posible. Estoy hablando de Jorge Rulli, un hombre que participó de la resistencia peronista en las primeras épocas después de la caída de Perón, y de ahí en más llevó movimientos, acciones, pensamientos, constitución de grupos de pensamiento en donde trató de construir permanentemente la alternativa de producción que nuestra tierra y territorio nos permiten. Y encontró siempre la aceptación y el beneplácito desde la política, pero nunca la aplicación, porque esas medidas que proponía Jorge Rulli significaban la independencia de nuestro país y la autonomía de todos los monopolios que han generado la situación que nos encontramos hoy. Monopolio, para el que no entiende, es un grupo concentrado, una empresa que maneja muchísimos sectores de la producción o tiene la exclusividad de un sector de producción, pero que en definitiva en carácter exclusivo. Esto va a manera de título de este programa de hoy desde espacio. Vamos a conversar telefónicamente con Jorge Rulli, que está en un estado de salud delicado, pero intelectualmente lúcido, totalmente. Anita nos pone en contacto primero con el mundo. ¿Cómo le va, Anita? Exactamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes a toda la gente que tenemos del otro lado para que ya empiecen a comunicarse con nosotros a través de los mensajes de texto, a través de WhatsApp 156-120-065, nuestra línea fija 6090-271. Nosotros ya estamos en vivo a través de Face Canal 7 Salta, estamos saliendo en dúplex por FM 100.1. También les recordamos que nos pueden ver a través de nuestras aplicaciones, pueden hacerlo a través de Google Play. Pueden hacerlo a través de Twitch, a través de www.lonuestro.com.ar. También les recordamos nuestra página www.canal7salta.com. Estamos en Telegram, Canal 7 Salta. Muchas gracias. Vamos a ver si nos ponemos en contacto con el señor Jorge Rulli, un emprendedor de la vida. Jorge, te estamos viendo perfectamente en este momento. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Raúl Belmont te saluda de Canal 7 Internacional desde Salta. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Gracias por llamar. Bien, Jorge, contanos un poco qué es lo que está pasando en esta dualidad que se ha dado de un sector que se supone combativo como es Grabois y como un sector empresario y opresor de lo que son los pequeños campos de producción, el manejo de los pool de soja, que es Grobo Copatel. Y en este momento he sentido a través de un video que ellos se tratan de compañero, que en otro video sale preguntándole Grobo Copatel a Grabois dónde traes el arma. ¿Qué estará pasando? ¿Qué arma estarán hablando? Estarán hablando de las armas para labrar la tierra. En fin, te dejo la palabra, Jorge, para que nos saques de la duda y particularmente nos permitas conocer lo que es ese gran proyecto que has venido defendiendo por décadas. Gracias. Gracias, Raúl. Mira, ahí se va profundizando un proceso de asistencialización en la Argentina que viene desde hace muchos años. Nosotros como grupo de reflexión rural habíamos anticipado que había algún tipo de connivencia, de complicidades entre ambos extremos aparentes al menos. Y ahora, hace un par de semanas, en la Universidad de Córdoba, se dio un encuentro importante entre la agroindustria, el Consejo de la Agroindustria y los movimientos sociales. Allí estuvieron Pérsico, estuvo el Chino Navarro y estuvo Grabois, con Gustavo Grobo Copatel por parte de los grandes ojeros, representando a los grandes ojeros. Bueno, hubo varias mesas. La mesa que más escandalizó fue la última, donde estaba Gustavo Grobo Copatel, estaba Grabois y el ex decano de Agronomía de Córdoba, que actuó como moderador y representante de la universidad. Alguna gente se permitió hacer alguna pregunta o cuestionar las presencias en el panel, y esto provocó una durísima reacción de parte de Grabois, que suponemos no estaba totalmente estable o controlado, porque rompió la cordura, rompió el acuerdo mínimo que tiene que haber en un encuentro universitario para gritar y ofrecerle un arma al docente que cuestionaba su presencia allí, por si acaso quería matar a un sojero que él le daba un arma. Bueno, cosas. Y después manifestó que él estaba dispuesto a besarse en la boca con Grabois Patel si eso ayudaba a que 50.000 compañeros tuviesen la tierra disponible para hacer agroecología. Bueno, en fin, esto terminó en un escándalo, y a partir de entonces ha habido un pequeño tsunami sobre el rectorado de la Universidad de Córdoba, de docentes y estudiantes que protestan por el respaldo de la universidad a este encuentro y la necesidad de abrir justamente allí, en la sala Reforma Universitaria, abrir un espacio de reflexión como correspondería a una universidad. Hubo reacciones posteriores, sobre todo de los diarios como Clarín y La Nación, que trataron de salvar a Grabois Patel del escándalo. Le permitieron manifestar a Grabois Patel que él no tenía mayores acuerdos con Grabois y que su único acuerdo era con la fundación, Armonizar la Argentina, de cuya existencia entonces nos dimos por enterados, y que esta fundación, Armonizar la Argentina, era la que guiaba estos encuentros, tenía un acuerdo con la Universidad de Córdoba y con otras instituciones argentinas, y se proponía, por una parte, agrandar los territorios que ocupa la agricultura industrial de la soja, por una parte, y por la otra, en las periferias urbanas de algunas ciudades o en zonas de reservas de la Argentina, plantas de hidroponía o prácticas de agroecología para dar de comer a los a los desocupados, de los que dependen de los comedores de los movimientos sociales. Bueno, en fin, acá lo que hubo evidentemente es un maridaje entre unos y otros, entre estos grandes empresarios y los movimientos sociales. Esto ya en el año 2014 se había dado un encuentro en Añatuya con la presencia del viceministro de Agricultura, en ese momento era Emilio Pérsico, y también con la presencia de algún obispo. Estaba el obispo Lozano, y bajo el paraguas de la iglesia en ese momento, y allí se firmó una coexistencia de ambos modelos, el modelo de la agricultura familiar y el modelo de la soja. Nosotros pensamos que hay aquí algunas políticas que vienen con respaldo del Vaticano, también con respaldo de algunos de la vía campesina, porque no es el único país donde se han firmado acuerdos de coexistencia. Una coexistencia de la cual, imagínate, nosotros dudamos absolutamente, no tiene bases posibles esto de la coexistencia, porque son dos modelos destinados a confrontar, evidentemente, ¿no? Uno es la agricultura industrial y el otro sería la agricultura familiar y campesina. Pero bueno, hay un proceso, a mí me parece, de creciente asistencialización que ha convertido a unos 20 millones de argentinos en gente absolutamente dependiente de los planes, ¿no? Y que los ha convertido socialmente inválidos, porque no tienen oficio y no sabrían cómo conseguir un trabajo, no sabían qué cosa hacer, no han perdido la cultura del trabajo. Y esto ayer ha dado frutos, porque ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, Grabois y otros diputados han presentado un plan sobre la renta básica universal, o sea, el salario universal mínimo para toda la población. Y se supone que esta es la política que está bajando del Banco Mundial y que responde a la Agenda 2030, la renta básica universal, que es como planes, o como fue el salario, como pudo haber sido el salario por hijo, pero en este caso no solamente para todos los niños, sino para toda la población argentina. O sea, toda la población argentina va a poder tener un salario mínimo como para solventar, se supone, las necesidades mínimas. Jorge, cuando decimos eso, ¿estamos hablando que nuestro país tiene los fondos suficientes o vamos a ir recibiendo préstamos para poder mantener esta luna de miel aparente, en donde regalamos plata sin trabajar, donde nadie va a ser dueño, atento a lo que dice la Agenda 2030, ¿no? Sí, se supone que esto es la receta promovida por el Fondo Económico, por el Foro Económico Internacional, y que son las políticas que promueve el Banco Mundial, ¿no? Me decían que hay un departamento del Banco Mundial que se llama agroecología. En realidad la agroecología tiene muy poco que ver con la ecología, ¿no? Es más bien una manera, un maquillaje, ¿no? Es más bien un maquillaje. Pero todos estos fondos irían a deuda externa. O sea que de alguna manera esto es un compromiso que todos los argentinos deberíamos debatir, si lo que tenemos es un país que ponga el centro en la producción y en el trabajo, o queremos un país que viva, que se proponga apenas la subsistencia de sus sectores más empobrecidos, y que ha reemplazado, que parecería haber reemplazado, la idea de trabajo por la idea de asistencialismo o de asistencialización social, ¿no? A mí me parece que es un momento decisivo. Aquí hay un viraje de lo que siempre fue la Argentina, ¿no? La Argentina que nosotros conocimos, la Argentina de nuestros padres, era una Argentina productiva, más allá de los gobiernos que tuviésemos. Incluso durante las dictaduras militares no se abandonaba esta idea del trabajo, que llevaba a que la gente tuviese deberes que cumplir con el país, ¿no? Y esos deberes tenían que ver con el trabajo y la producción. Bueno, esa idea de país me parece que ha desaparecido, ¿no? Hoy la gente se alimenta en comedores que montan los movimientos sociales, y que manejan los movimientos sociales, que se supone eran de izquierda, manejan el presupuesto argentino para la pobreza. O sea, de hecho, la pobreza se ha tercerizado. O sea, el Estado le ha permitido a estos movimientos sociales manejar los inmensos fondos destinados a la pobreza, que una parte se la quedan ellos, el 28% en conceptos de gastos y administración. Además, todos sabemos que a los planeros le retiran por lo menos 2.000 pesos, uno para el que reparte el plan y otro para el aparato al que responde el que tiene los planes. O sea que hay acá una pirámide de abusos sobre lo cual se monta una enorme manipulación política de millones de personas. Bueno, no es el país que hemos soñado precisamente, ¿no? No sé cómo van a hacer para compatibilizar Grabois con Globocopatel. Sería como hacer dormir en la misma jaula al león con la gacela. Que en definitiva, le aclaro a la gente para que conozcan un poco, Globocopatel propone la agroindustria en escala, en donde queda destruida la pequeña industria porque absorben todo, ellos absorben el mercado, sí, las posibilidades de producción. Y en este caso está produciendo esa alianza que tiene únicamente un manto absoluto de sospecha, porque la misión es confundir a la gente haciendo creer que va a haber armonía entre el gran capital y el pequeño productor, cuando siempre ha sido absolutamente derruido y consumido el pequeño productor por la potencia del gran productor. ¿Qué hay de eso, Jorge? A mí me llamó la atención que Globocopatel en varias ocasiones durante este encuentro universitario citó al Consejo Agroindustrial. El Consejo Agroindustrial es hoy día lo que alguna vez fuera la Sociedad Rural Argentina. O sea, es la conclusión más importante del campo. Hoy la sociedad rural ha sido absolutamente desplazada de los roles que tuviera. El poder de la sociedad rural estaba en la genética del toro taquino, que alguna vez llegó de Inglaterra y que durante mucho tiempo fue un capital genético para la producción de vacunos. Eso, por supuesto, hoy no tiene un valor histórico, nada más. Imagínate, hoy se pueden, aún para los que quieran hacer carne, hoy las pastillas de semen se pueden traer de cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, no. Entonces, la sociedad rural ha sido desplazada y ha sido reemplazada por el Consejo Agroindustrial, que son los grandes sojeros y los grandes maiceros, pero transgénicos, ¿no? De semillas transgénicas. Y son los que nos aseguran tener divisas, porque en realidad gran parte de las divisas que tiene la Argentina provienen de las agroexportaciones. Así que yo me planteaba, bueno, si acá hay un nexo, si hay un acuerdo entre la clase agroexportadora, que es la que facilita las divisas internacionales, y los sectores desplazados de la población, los sectores desocupados, bueno, es como que ha cambiado el eje de la Argentina, ¿no? Y me preguntaba qué puede pasar con esa otra Argentina de sectores medios bajos, que es la que constituye la Argentina que trabaja todavía, que ocupa los sectores de servicios, los sectores que estudia, porque sin duda que un país que produce commodities como es la soja, que es una forrajera, no, un país que produce forrajes no justifica tener 45 millones de habitantes, no debería tener más de 20, o sea, están sobrando 20 millones de personas, a las cuales se suponía que se las mantenía con planes y subsidios. Bueno, ahora esa población sobrante, a través de sus líderes como Grabois, se alía con la clase dirigente. Es un fenómeno extraño, ¿no? Que a mí me parece que hay un cambio importante, valdría la pena reflexionar sobre este cambio, ¿no? No sé si me explico. No, es que totalmente, por eso digo, es hacer dormir la gacela en la misma jaula que el león, pero de todas maneras la gacela tampoco lo es, no va en inocencia porque no es sorprendida, sino que es parte de un plan que los de arriba saben que viene para confundir. No me olvido yo nunca de una charla que mantuve durante el gobierno de Cristina en su último periodo con una de las personas que estaban dentro de la Secretaría de Agricultura de la Nación, y le pregunto yo de las investigaciones que se habían hecho en Corrientes respecto de un avance genético muy importante en investigaciones del INTA en esa zona, en el litoral. Y me contestó que todas esas investigaciones, indefectiblemente, en vez de significar un crédito para el país desde el descubrimiento, todo eso pasa para las compañías multinacionales, pero lo que sí paga el Estado Nacional es el costo de la investigación. Francamente, te digo, es el cuento de la pavota permanente llevado adelante y a cabo por nuestra propia gente, de entregar el patrimonio intelectual y cultural en una forma casi ímproba, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo debo confesarte que te escucho muy mal, pero estamos hablando de funcionarios que se mueven en un marco de neocolonialidad. Hay una absoluta dependencia a los criterios empresariales, generalmente de grandes empresas, y que se imponen totalmente, ¿no? Me parece que a eso responde tu sorpresa, ¿no? Se nos terminó el tiempo para la entrevista esta. Me parece muy bueno tu aporte y fundamentalmente te felicito por mantenerte durante décadas en la misma línea, cuestión que no es habitual, en una política que está permanentemente destinada a cambiar de bando sin más mérito que el poder acomodarse con cada oficialismo que se vaya presentando para poder seguir cobrando un sueldo. Y en este caso Jorge Rulli ha sido un ejemplo de coherencia, manteniéndose en postura, conociendo mucha gente del poder, porque los prohijó, diría yo, prohijó desde el punto de vista de su experiencia y tiempo de militancia. Quedamos hasta cualquier momento, Jorge, nos vemos de nuevo en otra circunstancia. Muchas gracias, Bernón, muchas gracias. Gracias por el espacio, bueno, y saludos para la audiencia de la televisora de Salta. Entonces, gracias. Muchas gracias. Jorge Rulli pasó ante nuestras cámaras para dejar un testimonio que es importantísimo. Cómo se está generando un estado de salario falso, regalándole plata a gente que no va a trabajar, y a la persona que quiere poner una industria, a la media hora tiene una cola de 300 inspectores para pedirle hasta el certificado de vacuna de los perros que todavía no tiene. Así se convierte un país desde lo productivo en inválido. Nosotros vamos a pelear para que este país sea productivo y sea manejado por la gente que responde a los intereses de su propio país y no al extranjero. En minutos vamos a estar con una entrevista con el diputado provincial Gustavo Orozco, y esta noche en el programa de Ernesto Bisegle a partir de las 22:30 va a estar el ex ministro de Educación, el doctor Lobaglio. No tiene que ver con este programa, pero sí tiene que ver que hay que escuchar palabras de gente que pasó por una función, a ver cuál es su postura crítica, particularmente qué es lo que habrá que corregir. Es la pregunta que nos hacemos todos. Después del corte, el diputado Gustavo Orozco. Gracias.